portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacome. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el coro infantil Guaguas Cantores. Entradas a la venta, boletería del teatro y en mulplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Coco Consultores de Marca, Decibel Estudios, Salide, Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. Vuelve la paz y el camino a Loja avanza. El siguiente tambo será en Bolívar. El público está listo para vivir la experiencia de las artes escénicas. La música, la danza, el teatro, la pintura y la poesía se hermanan con su propio lenguaje para brindar emociones y sentimientos de paz al Ecuador. Martes 22 de octubre, inauguración de la exposición pictórica Retrospectiva Moyano del maestro Absalón Moyano en el Salón de Exposiciones Ivo Mora Tapia a las 11 de la mañana. Martes 22 y jueves 24 de octubre, estreno de la obra Rastros y Rostros del Pueblo Huaranca, del director Jaime Lárraga, a las 7 de la noche en el Teatro de la Casa de la Cultura. Miércoles 23 de octubre, En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Las mejores cosas y más bellas del mundo no se pueden ver ni tocar, se deben sentir con el corazón. Eso nos dice Helen Keller. ¿Qué te parece, Sebas? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan. Espero que hayan tenido un excelente domingo, que hayan tenido igualmente una buena semana. Esta semana, recuerden que como siempre les acompaña Suena Vinilo. Esta semana les vamos a deleitar con lo mejor del K-Pop. Pero no estamos solos, esta semana nos acompaña alguien que conoce bastante de este género y ha accedido a ayudarnos. Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes, soy Nicole, me pueden decir Nikki. Es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y en este espacio espero que podamos conocer un poco sobre el K-Pop y podamos pasar un buen momento. Vaya, vaya, vaya, por fin se puso también micrófono en cabina, Panchito. Preséntate, por favor, ya que nadie te ha escuchado, creo. ¿Qué dice, Cevitas? ¿Qué dice, Alexito? ¿Cómo van? Que estamos aquí muy felices por la presencia de Nikki, ya que nos va a explicar acerca del K-Pop. La verdad, yo quiero hacer un paréntesis en esto. Para mí es un género musical que yo totalmente lo desconocía, un cero totalmente a la izquierda. Entonces, gente amarilla, nos va a presentar cómo es el, cómo consiste el K-pop. Tal vez nos podrías conversar qué es lo que te atrae o cómo empezaste a escuchar acerca del género musical? Claro, empecé a escuchar como por una recomendación de YouTube. Entonces fue como que por coincidencia de la vida que tuve una recomendación y empecé como poco a poco a ir investigando, porque me gustó, me llamó mucho la atención el video y la letra de las canciones. Entonces se me hizo muy interesante y así poco a poco ya fui. Y así fuiste descubriendo tu gusto por el K-pop. Sí. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue más o menos? Más o menos hace unos 4 años. Ah, es bastante tiempo ya lo que sí, vamos. Me imagino que debes ya ser una ilustrada en el tema del K-pop también, ¿verdad? No, creo que siempre tenemos mucho que aprender todavía, así que ahí vamos. Y bueno, en esta tarde nosotros vamos a aprender más sobre el K-pop. Cuéntanos, Alexis, ¿qué tenemos para hoy? Ya, para dar una entrada, el K-pop es un grupo coreano que se encuentra formado... es un grupo coreano que empezó su debut a partir del 1 de agosto del año 2014 con un sencillo digital que es Happiness y 4 miembros como son Irene, Seulgi, Wendy y Joy. Y en marzo del 2015 Jerry fue añadida como la 5ª y última integrante. Bueno, hay que decir que esto del K-pop es algo nuevo, no ha tenido una trayectoria bastante grande como otros géneros musicales. Vamos a hablar sobre uno de los grupos, y es que estoy hablando de Red Velvet. Desde su debut, Red Velvet ha obtenido éxito y reconocimiento. Su primer EP, Ice Cream Cake, encabezó la lista de álbumes como de Gaon a principios del año 2015. De forma similar, el primer álbum de estudio del grupo de Red en el año 2015 y los otros mini álbumes de Velvet, Russian Roulette, ambos liberados en el año 2016, y Rocky en el año 2017. Todos estos álbumes se han lanzado y han encabezado los Billboard World Albums, y con el lanzamiento de su segundo álbum del estudio Perfect Velvet en el año 2017, se han convertido con el grupo de chicas K-pop con la mayor cantidad de álbumes en la lista y empatando con otros actos del K-pop. Red Velvet ha recibido premios al mejor nuevo artista en los Golden Disc Awards y de los Seoul Music Awards, además de los premios con sus coreografías en los Melon Music Awards y en los Asian Music Awards. Los integrantes del grupo también han aparecido en televisión: Irene como presentadora de Music Bank, Yeri como presentadora de Show Music Core, Joy en la 4ª temporada del programa Variedades de We Got Married, y como personaje principal en el drama de Liar and His Lover. Vamos a escuchar un tema de Red Velvet, y es que estoy hablando de Simsalabim. Sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim, sin salabim Empezamos con lo mejor de este género. Ahora vamos a escuchar a un grupo llamado Blackpink. Pues les cuento que este es un grupo de K-pop del momento, ya que tiene a su haber varias presentaciones internacionales. Sus integrantes son Rose, Jennie, Jisoo y Lisa. El nombre de la banda iba a ser Pink Punk, pero al final decidió llamarse Blackpink, ya que es una forma contradictoria de ver el color rosa, ya que este es siempre asociado con lo tierno, con lo lindo, y con este nombre quisieron dar a entender que este es, bueno, que el color rosa también trae rebeldía. ¿Qué opinas, Nikki, de todo esto? Muy interesante, porque por lo general siempre tiene un trasfondo todos los nombres de las agrupaciones, de los grupos, y siempre tiene un significado ameno, ¿no? Claro, y bueno, también te cuento un poco sobre cada integrante. Bueno, sobre Rose, te cuento que ella nació en Auckland, Nueva Zelanda, y se mudó desde muy joven a Corea. Sabe tocar guitarra y piano. Además habla coreano, inglés y japonés. Puede hablar sin abrir la boca. Creo que ese talento, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero muy pocas personas lo pueden hacer. Ay, se me olvidó, pero usan también en las marionetas, no recuerdo el nombre. Pero bueno. Eso. Pero dilo duro, Panchito, que te escuchemos. Ventríloco, mijo. Eso, es una ventrílocua. Bueno, también tiene una mascota llamada Yuhang, que significa naranja. Yuhang. Es un pez. ¿Qué les parece? Así que bueno, a continuación vamos a escuchar su tema Kill This Love. Este tema está siendo un récord en su totalidad, ya que en sus primeras 24 horas de lanzamiento en YouTube acumuló 55,4 millones de vistas, superando de este modo a artistas como Eminem, Ariana Grande y Taylor Swift. Actualmente el video cuenta con más de 630 millones de visitas y siguen aumentando. Este es el grupo Blackpink y su tema Kill This Love. than a SFI. With him, I go, woo. He said, you look crazy, thank you, baby. I'll eat up to you. I'm the old messed up. His love is my favorite, but you plus me, sadly, can be dangerous. Lucky me, lucky you, can't go get what's my rely. So what, so what? I'm gonna get, think I'm not, to get, and I'm young, so sorry. I'm not sorry, now stop. Una canción de este grupo tiene un ritmo sumamente pegajoso y sinceramente ya me dieron hasta ganas de bailar. Recuerden que estás en compañía de Suena Vinilo. Si quieres pedir alguna canción, mandar algún saludo a alguien especial o saludar a nuestra invitada del día de hoy, pues puedes escribirnos al 0987-759256. 0987-759256. También puedes escribirnos al 099-843331. Se lo repito, 0999-843331 o a la Radio Casa de la Cultura 2220-966, 2220-966. Vaya, o también puedes comentar nuestra transmisión en vivo. Recuerda que te acompañamos todos los domingos de 14 a 15 horas. Puedes escucharnos por los 940 en AM o también por www.radiocce.com o en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Suena Vinilo. Bueno, continuamos con nuestro programa, pero vamos a hablar con nuestra invitada. Cuéntanos, Nikki, ¿por qué recomendarías este género, el K-pop, a todo el mundo? Bueno, yo siempre he creído que hay que tener como la mente abierta a las diferentes culturas alrededor del mundo, así que lo recomendaría por esto, ya que así pueden conocer un poco de todo lo que representa Corea. Su música es algo que cautiva mucho a las personas, así que les invito a que conozcan un poco más sobre este género, ya que como dice el líder de BTS, la música siempre rompe las barreras del idioma, y así podemos estar conectados todos sin importar quién seas, de dónde vengas, tu color de piel o tu identidad de género, la música nos une a todos. Así es, vaya, vaya, qué buena reflexión. Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de las personas que no escuchaban K-pop, pero empezaron a escuchar, así sea el día de ayer, y tenemos a Alexis. Dime tu percepción personal sobre este género. Para mí fue algo nuevo escuchar esto del K-pop, escuchar esto de música coreana, música coreana un poco juvenil, de hecho completamente juvenil, porque en los videos que acabé de ver, casi todos los integrantes, las chicas y también los chicos que pertenecen a los grupos son jóvenes. O sea, creo que tienen una edad entre los 18 y 25 años. No existen personas ya adultas que hagan o que hayan conformado grupos musicales para hacer este tipo de música. No sé si estoy en lo cierto, Nikki. Sí hay grupos un poco más antiguos, como Big Bang. Ellos sí tienen más edad, estamos hablando hasta los 30 y más años. Bueno, pero no terminan siendo tan viejos que digamos, claro, terminan siendo sí, como adultos jóvenes, creo que entre el término, ¿verdad? Sí. ¿Tú, Panchito, qué opinas del K-pop? Más o menos nomás, no es mi estilo musical, pero como dijo ella, hay que abrir la mente. Es verdad, es verdad. Y bueno, qué mejor que conocer parte del mundo a través de la música. Creo que ese es un identificativo que tiene cada país, cada región. Por ejemplo, aquí en Sudamérica podemos decir, o bueno, en Latinoamérica mejor, la salsa, la cumbia, los pasillos, música alegre, música triste. El vals. El vals también. ¿Quién no ha bailado un vals en unos 15 años? Yo, por ejemplo, yo sí creo que en mi época de 15 años... El bolerito. Era chambelán cada semana, no sé tú, Alexis. Chambelán. No, lastimosamente, yo estuve en un colegio de hombres. Bueno, en ese entonces era... No, me llora, tranquilo, tranquilo. No, entonces estaba un poco limitado la relación con bastantes chicas. Por ejemplo, si yo hubiera estado en un colegio mixto, hubiera estado con fiestas muy seguidos. Tuve la oportunidad de estar en algunas fiestas de 15 años, pero no la misma cantidad que cuando tú te relacionas en un colegio. ¿Tú me entiendes? O sea, no sacabas los ligueros, mijo. Con los dientes, con los dientes. ¿Nunca escuchaste eso entonces? No, sí. Ay. ¿Y tú, Panchito, qué tan frecuente, qué tanto frecuentabas los 15 años? O sea, no muy frecuente, pero sí asistía. Sí, a veces obligado por la familia, otras por los amigos. Pero los que más se disfrutaban eran por los amigos. Sí, me imagino. A ti sí te debe haber gritado con los dientes. No, por suerte, mijo. ¿Y tú, Niki, qué tanto frecuentabas los 15 años? Más o menos, creo que, o sea, sí, por las amigas así que siempre decían, vamos a los 15 años. Bueno, creo que ahí se empieza la vida bohemia dependiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí a bailar fue porque iba a los 15 años de mis primas en un principio, después ya empecé a ir con mis amigos y así. Y ahora mírenlo. Miren dónde vine a parar. No, mentira. Pero bueno, un dato curioso. Les comento que el K-pop es un género musical que incluye diversos estilos de música, dance electrónica, hip-hop, rap, rock, R&B, etcétera. Esto se refiere específicamente a música popular de Corea del Sur, debido a que Corea del Norte no posee una industria de música popular con influencia occidental. Vaya, y qué interesante saber eso, ¿no? Y cómo se marca ahí las fronteras entre una misma península que es Corea y se distingue el norte del sur, ¿qué tal? Pero bueno, cuéntanos, Niki, un tema que tú me contabas, se llama Adiós, creo. Sí, la canción es del grupo de Everglow, recién en este año debutaron y les invito a que la escuchen. Everglow. Goodbye, Avarios. Yeah. Goodbye, Avarios. Goodbye, Avarios. ¡Qué buena música de K-Pop! Yo que recién la estoy escuchando, me estoy emocionando. Pero también quiero averiguarle a nuestra querida invitada. Tú, ¿sabes más o menos de qué? Yo no me he puesto a investigar, ¿no? Más o menos la música del K-Pop, es la letra de las canciones va relacionado a algo en específico. Sí, muchas canciones van relacionado a las vivencias de cada uno de los integrantes. O sea, cosas que han pasado, ¿no? Cosas significativas, y de eso salen las canciones, por eso es que nos llega al corazón. Ya, porque la verdad, yo he visto los videos y son un poco extraños, la verdad. No recuerdo de qué artista fue ni de qué tema musical fue, pero por ejemplo viajaban en un tren y que luego caían a una taza de café. Era como que... imágenes un poco difícil de entender. ¿Cuál es el mensaje de que me quiere dar la canción? Es como para mantener como la atención en el video. Entonces también como que tratan de ser un poco como que llamar la atención, ¿no? O sea, estar siempre viendo y no te aburras mientras estás como que pendiente del video o de la letra de la canción. Claro, o sea, ten en cuenta que no siempre el video va a ir relacionado con lo que dice la canción. O sea, eso podemos verlo incluso en los videos musicales de habla hispana. Creo que es uno de Vicente... ¿no, cómo es? Silvestre Dangond, que canta con Américo. Habla sobre... ¿qué dice? ¿Y cómo es? Que seas feliz, aunque esté con otro. Por decirte, yo escucho y me viene como que una ruptura amorosa y que sé feliz con quien sea. Pero en el video habla, o sea, te demuestra que le entrega la hija al novio y que la hija es el amor de la vida de ella. O sea, y no tiene nada que ver uno con lo otro. O sea, tiene algo de relación. Yo sí le veo ahí un poco de relación. Pero, por ejemplo, el tren y cosas así, y que luego va al café, o sea, se hacen pequeños como muñequitos y luego se hacen grandes y luego es como que algo psicodélico y... o sea, el video es medio como psicodélico, es como que te deja pensando. Yo sé que hay un mensaje, hay alguna cosa subliminal ahí, debe haber algún mensaje oculto. Consume café. Debe haberlo. Tengo que ponerme a investigar un poquito más sobre el tema. Claro, Nicky, cuéntanos también, ¿cuáles son las bandas más representativas del género en tu opinión? Las bandas más representativas del género... Claro. En mi opinión, hay varios grupos representativos del género, como Big Bang, Wanna One, EXO, GOT7, Girl Generation, pero en la actualidad BTS y Blackpink son los grupos que más han pegado a nivel mundial, ya que han tenido buena acogida del público en general y han dado un gran impacto con su música. ¿Y las que más escuchas tú, cuáles son? BTS. BTS, sí, me más imagino. En específico. Bueno, entonces vamos a reservarnos para que tú misma presentes BTS para la mitad del programa y así amenizamos un poco. Gracias. Cuéntanos, hay una canción Jumping, no sé si tú la has escuchado también. Sí, creo que ahora es la canción que más escucho sí. Últimamente, me gusta mucho. ¿Sabes de qué se trata? Es la agrupación, son 7 chicos que los escogieron de diferentes grupos, entonces... todos son buenos, pero es como decir los mejores. Entonces hicieron la agrupación de 7 y de ahí nació este año también es la agrupación. Y tiene muy buena música también. Listo, entonces mejor escuchemos Jumping. ¿Qué les parece? Y nos vamos a unos cortes comerciales. Paradise, come ahead to a better life. Gotta move. Push your money monsoon. Make the crowd go wild in a small room. Let me see you put it on like a costume. 어디까지 번져까지 몰라. We love to move it, keep it going, don't stop. It's in your nature, my girl, what you want. 춤을 춰 봐. We go on and on. Just like this all you want. Don't stop letting it go. Cause it got that glow. You know how you get down. Jumping, I'm get down. Jumping, I'm get down. Cause when we jumping and popping, we jumping. I don't even care, girl, you do it damn stage. Left to the right, we gon' make it bang. If you're dancing it, girl, let me see you bounce. To the left, to the right, jump. Oh, you think you're big boy, throwing three stacks. I'ma show you what a ball, you a mismatch. Opinionated, but I'm always speaking straight facts. Don't back, I'ma throw this on an 8-track. Me, drop, I got my side to see. Deciding, go and drop the beat. We got a job in the body, don't stop. 주차를 기자부터 시작이니까. 이곳이 파티인데, 바비 어디가. We'll keep it jumping and popping here all night. Jump to the front if you want it. Hands up to the riddle. Don't stop letting it go. Like you don't care. I don't even care. Girl, you do the damn stage. Left to the right, we gon' make it bang. With your passionate girl, let me see you bounce. To the left, to the right, jump and bounce. 모두 힙의 사운드. 틀을 벗어나 하나 된 신세계 펼쳐. Play the music loud. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Las Perlas de la Música Tártara y Rusa, bajo la dirección de los maestros Álvaro Manzano y Vasily Balitov, con la participación especial del destacado pianista ruso Fyodor Amirov. Jueves 24 de octubre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. Thank you.

realmente domina lo que es el tema este. Alexis, del K-pop. Tenemos una llamada al aire, perdón que te corte. Démosle paso, por favor. ¿Aló? Muy buenas tardes, dinos, ¿cómo te llamas? Hola, ¿cómo están? Me llamo Lucy. Hola Lucy, dinos, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Quieres alguna canción, mandar algún saludito? Bueno, quiero primero mandar un saludito a Nikki, que está en cabina. Hola, Nikki. Hola, también queremos preguntarte, ¿quisieras alguna canción o quieres dedicar algún tema en especial? Claro, quisiera pedir la canción de BTS, se llama Tomorrow. ¿Y esa a quién va dedicada? A todas las ARMYs de Ecuador. Vaya, vaya, entonces, bravo. Vamos, repítenos el nombre, por favor, de la canción. Tomorrow. Tomorrow de BTS, listo, entonces aquí te complacemos, Lucy. Gracias por tu llamada y que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias, chao. Chao. Ah, ya, listo, listo, estamos aquí con... buscando la canción. Bueno, Nikki, tú dijiste que te gusta bastante BTS. Cuéntanos más sobre este grupo. BTS es un grupo que debutó el 13 de junio del 2013. BTS es una abreviación de Bangtan Sonyeondan, que es un nombre en coreano, lo que significa chicos a prueba de balas. Según el miembro J-Hope, este hace referencia al deseo del grupo de dejar de lado los estereotipos y críticas y expectativas dirigidos como balas hacia los jóvenes. Vaya, vaya, qué interesante. Tú también nos mencionabas algo referente al bullying, con este grupo. Así. Sí, cuéntanos un poco más sobre, porque es un tema bastante bastante fuerte, bastante, o sea, de bastante envolvencia con respecto a lo que aqueja a la juventud de hoy en día. Sí, bueno, este grupo está también enfocado mucho sobre esto, ¿no? Sus letras son como un apoyo para las personas que han pasado por ese tipo de tratos, y yo me identifico en ese grupo de personas, ya que también en mi tiempo me hacían bullying y cosas así. Entonces, estas canciones como que te dan paz, ¿no? Es como que te ayudan, sí. Entonces, han sido una gran ayuda, creo que no solo para mí, sino para muchas personas, y creo que por eso los siguen y los apoyan mucho, ya que sus canciones tienen como ese trasfondo de ayudar a las demás personas, a sus fans. Ya, pero antes de escuchar el próximo tema, ahorita me acaban de decir que nuestra invitada habla coreano y que sabe rapear en coreano. Me encantaría escucharle, aunque sea un pedacito, de cómo es el rap en coreano. Si nos puedes ayudar. Bueno, la canción es de Outro Tier, que es de BTS. Entonces... ¿O te gustaría que nosotros te pusiéramos un karaoke y, no sé, y nos haces un rap? O sea, tal vez se podría poner la canción y yo cantar como de fondo. Hecho. O sea, sí. Ya, mientras escuchamos la canción que nos solicitaron en la radio, preparamos tu karaoke. Ya, gracias. Thank you. 위해 서 있네 삶은 사라지는 게 아니라 살아내는 것 그렇게 살아내다 겨우지가 사라지는 것 목 때리다가 너 쓸려가 He's doing no got the guts Fuck 어차피 다 언젠가 되고 말 텐데 하루하루가 뭔 의미 Yes 행복해지고 독해지고 싶었는데 왜 자꾸 약해지기만 하지 Yes 나 어디로 가 여기로 가고 저기로 가도 난 항상 여기로 와 그래 흘러가긴 하겠지 어디로 가 그치긴 하겠지 어디로 가 Vaya, vaya, esta fue la canción, ¿cómo era el nombre? Perfect. Tomorrow. Ah, Tomorrow, perdón, me confundí con Perfect, no sé por qué me vino a la mente, pero bueno, qué buena canción, qué buena canción. Y bueno, estamos alistando para escuchar a Nicki rapear. Lo que... Ya tenemos la pista, Panchito. Que sí, dice, a ver. Lo que tanto estaban esperando. A ver, escuchémosle, escuchémosle, a ver. Todo en la Radio Casa de la Cultura para que vean que el arte llega desde Corea acá a Ecuador. ¡Vamos acá! Y peor o negativo, no le montaré nunca, we will feel tene, peche monta, tiene todo juro de miro, not all the weird gear, no, no, no, han tere, not dear, hachima y chasuki, mano, beer, tene, te tiki, oro, moro, de chinta, suki, para menos, peo. Y por un mulin, esa parte. Namuru no de no buto, chonchore ne ane no buto, no de tu comisoro, chonino ne karen de saring su su itsuka. Ay, yo wan yo seiko yo kumare no chope igual que chenico chenna chiki, tero, I don't wanna listen to de, namuru no sugu, mara no ne, I don't wanna listen to de, kimimimo so so, chumega no sale de tu yara, chonimo no te sentima na shishi atako, no, no, no sale en tu co, to, yuma tear, yuma tear, yuma tear, yuma tear. You my tear, you my tear. What more can I say? You my tear. Got to go scary road on Sunday. 이것이 우리의 마지막이 돼. 영원히 말해도 우리였는데. Got to go so road 보시네. Got to go 무슨 생각했는데. 그 꿈만 밀었어 꿈만 돼요 내 심장이 집혔어 단 날이 볼 깨웠어 고통과 미련 꿈못다 남지 않게끔 You my tear you my tear Hey yeah you my tear you my tear You my fear you my fear What more can I say You my Bro Bravo de nuevo ¡Qué bien, qué bien! Vaya, qué impresionante, me acabo de quedar más que sorprendido. Yo no sabía que tú rapeabas en coreano, o sea, bueno, que te sabías también estas canciones. A Cevitas le encantó la letra y el mensaje, dice, de la canción. O sea, no entendí, pero me encantó el beat, sinceramente. Y ya me voy a poner a consultar qué significa cada letra, pero sí me encantó, me encantó, me encantó el ritmo, la verdad. Yo le veo muy complicado, porque sí, inglés que tenemos algunas bases, sabemos algo, es un poco complicado, bueno, no un poco, es complicado hacer un rap, mucho más veo en coreano, que por cierto, ahorita me regaló ya su autógrafo, me escribió mi nombre, ya tengo mi nombre en coreano ya. Yo dije, ya sé que me voy a tatuar porque lo que está ahí abajo es mi nombre, así que ahí queda registrado, ya tengo la base y ya sé que tatuarme, así me digan que no. No, mentira. Desde ahora soy Alexis San. Era Xi. Ah, Alexis Xi. Alexis Xi. Y Panchito será Panchito Xi. Pero bueno, quiero aprovechar para mandar saludos que nos están escribiendo a la transmisión en vivo a Paul Carvajal, a Víctor Rodríguez y a Kim Lu. Gracias por seguir la página, por seguir la transmisión. Y bueno, saben que aquí les acompañamos todos los domingos de 14 a 15 horas. Somos Suena Vinilo. ¿Qué les parece para aprovechar el tiempo? Nos quedan exactamente 5 minutos. Vamos a cerrar con una canción. Les presento, bueno. Ay, perdón, me estoy confundiendo. Yo creo que mejor, Cevitas, antes de que pasemos a la canción para despedirnos con la canción, hagamos el sorteo que lo hacemos cada semana. Recuerden que si ustedes quieren un género musical, nos pueden escribir al 0999-84-333-1, que es mi WhatsApp, o también pueden escribir a Suena Vinilo, que es en Facebook. También pueden escribir a suenavinilo@hotmail.com o también a mi WhatsApp 0987-759256. 0987-759256. Bueno, nuestra invitada, que dígame la canción que escoja el siguiente Alexito género para la próxima semana. Y ya te decimos, Panchito, de una vez la canción. Veámosle la canción Fancy de Twice. Y ya cogió un papelito. ¿Seguro? Sí. Listo. El ganador dice, nos fuimos de K-pop y el próximo será pop. Nos vamos de K-pop a pop. Miren ese cambio. No sé si lo vean, pero queda ahí. Y antes de seguir con la canción, mientras Panchito termina de alistar, y ya para despedirnos, quiero comentarle que es un grupo originario de Corea del Sur, con un total de 9 integrantes, de los cuales están conformados 9 chicas de distintas nacionalidades. Debutaron en Corea el 20 de octubre del 2015 e internacionalmente lo hacen en Japón el 28 de junio del 2017. ¿Dije 1915? ¿O 2015? La verdad, no. Ya, tú no estás atento, casi están atentas. Pero bueno, es el 20 de octubre del 2015. Su nombre, Twice, hace referencia a que el grupo te conquistará dos veces, una por los ojos y otra por los oídos. Esto hace referencia a que te enamora la primera vez por sus increíbles puestas en escena y la segunda por su excepcional música. El 16 de noviembre del 2016 rompieron un récord con su MV Cheer Up, alcanzando los 100 millones de visitas en YouTube a menos de 7 meses de su lanzamiento, convirtiendo a Cheer Up en el primer MV del 2016 que sobrepase los 100 millones de views. Quedó quinto en la lista de visualizaciones más atractivas del grupo de chicas hecha por Pops in Seoul, compartiendo espacios visuales de gran belleza y renombre. En una entrevista, Twice dijeron que el modelo a seguir era el veterano grupo GOT, ya que admiran bastante la relación de los miembros, quienes han logrado mantenerse juntos a pesar de los años y de sus respectivos trabajos en solitario. Te presento Fancy, estrenada el 22 de abril del 2019. Y con esto me despido. Soy Sebastián Carvajal Spin. Ha sido un gusto, un placer tener en cabina a Nicky. Igualmente Panchito, Alexis. Que tengan un excelente inicio de semana y recuerden hacer todo con una sonrisa. Soy Alexis Morales, espero que les haya gustado, como siempre, un domingo más, de 2 a 3 de la tarde, con la compañía de Suena Vinilo. Mañana empieza una nueva semana, con todas las ganas, con todo el optimismo y con toda la energía. Recuerden que, otra vez más, pueden sintonizarnos a través de la radio Casa de la Cultura 940 AM. O también pueden escribirnos al 0999-84-333-1. Esto es para si es que ustedes quieren algún género musical en especial o algún artista o canción. Y bueno, eso es todo por hoy. Nikki. Quería agradecer una vez más por la invitación, muchas gracias. También pedir una disculpa por la falla que tuve, no estaba preparado lo de la canción. No, tranquila, igualmente yo dije 1915, quería saber si Alexis estaba atento, pero no está atento, así que era 2015. Pero bueno, aquí estamos para aprender, de tanto en música, en todo mismo. Y bueno, gracias igualmente por haber venido, gracias por la ayuda con este género que, bueno, para mí fue nuevo, para Alexis también. Y bueno, aquí lo importante es conocer. Domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo.